Hola, buenas tardes a todas. Primer programa del año de Básicamente Precarias. Lo voy a conducir yo en esta ocasión. No ha llegado Marta por ahora. Nos encontramos en el primer día festivo del año, el Día de Reyes. ¿Has bebido mucho? ¿Para conducir? Un poquito. Ah, pues entonces no estás bien para conducir, ¿o qué? Pues no lo sé. Entonces lo que es un programa un poco sui generis el que vamos a hacer hoy, porque lo hemos preparado durante la noche de fin de año, y voy a presentaros a Ricardo, que va a compartir con nosotros no solamente este programa sino otros que haremos, porque estamos debatiendo una sección que vamos a introducir en el programa. Sí, os traemos una idea para que compartamos el hoy estamos pariendo, dando a luz a esta nueva idea, a esta nueva sección, y luego os comentamos un poco cuál es el objetivo y qué queremos de esta sección. Vale, y bueno, antes de nada, presentaros a Ricardo. Es una persona que, si habéis participado en asambleas del 15M en la Puerta del Sol o os habéis acercado a alguna acampada, pues alguno le conoceréis. Si no le conocéis, le vais a conocer. Y también le conoceréis porque también ha visitado el programa de Amparo, el de Espacio Común 15M, en más de una ocasión. ¿Qué nos puedes contar un poco de cómo ha sido que nos conocemos? ¿Cómo ha sido que nos conocemos? Pues la verdad es que estamos los mismos de siempre en los mismos lugares. Quiero decir, estamos en la misma trinchera siempre, coincidimos en la trinchera. Y al final, después de tantos años, pues ya... ¡Ah, hombre, Jorge! ¡Ah, Marta! ¡Ah, ya nos conocemos por el nombre! Ya. Y a pesar de que venimos de sitios como muy distintos, porque Madrid al final es muy grande y, aunque parezca mentira, somos 4,5 millones de personas en Madrid. Al final nos juntamos en lo que nos mueve, ¿no? En lo que nos motiva, y al final estamos siempre en las mismas trincheras. Ya tenemos relación personal, pues después sí, sí, de sí. Tantas no, batallas. No, yo es que, podía habérmelo saltado y haber entrado directamente a hablar de las cosas, pero como va a ser un diálogo lo que vamos a hacer, me parecía interesante un poco contar la impresión que yo tenía de ti, ¿no? La impresión que yo tenía. Sí, cuenta, pero ahora no, ahora te oigo, ahora no vale. No me puedes poner verde. No, verde no, pero sí que me quedé bastante en la copla cuando hicimos la acampada que se hizo por los derechos humanos en la Puerta del Sol. ¿Cómo incidías siempre en el derecho que existe a la rebelión? O sea, para ti la rebelión era... Es que es la... Que nos tenemos que rebelar. Es que esa es la cuestión, quiero decir. Los derechos humanos están muy bien, pero solamente hay una obligación. No solamente son derechos. La obligación es de, oye, si no se cumplen estos derechos, te tienes que rebelar. Nos obligan, no son derechos solamente, porque los derechos sin obligación carecen de sentido, y la obligación es, oye, si no se cumplen estos derechos que están aquí, tienes la suprema obligación de la rebelión, no seas sumiso. Y es un poco lo que trataremos un poco. Pues sí, a mí me gustó mucho cuando incidiste en el tema este de la rebelión, y además es que realmente quizás sea el principal derecho, el derecho a rebelarte, porque otra cosa es pasividad y dejarte hacer, ¿no? Esa es así la cuestión. Estamos viendo lo que pasa en Francia. Ya desde Nuit Debout ya dije que en Francia estaban en plena revolución y que eso antes o después estallaría. Y todavía no ha estallado del todo. Y los que mandan todavía siguen sin escuchar. Pero sembraron miseria y ahora están recogiendo la ira. y van a seguir recogiendo ira. Y lo que no acabo yo de entender, no acabo de entenderlo bien, porque claro, en España han sembrado más miseria que en Francia. Quiero decir, la situación del francés medio, si me apuras, y la del español medio, pues no son ni comparables. Quiero decir, la tasa de paro y de pobreza que hay en España durante tantos años, no, es que no, nunca ha habido. Y sin embargo allí, pues oye, ayer entraron en el palacio de, como si aquí hoy entran en el Ministerio del Interior con un tractor y por la fuerza. ¿Que no quieres por las buenas? Pues por las menos buenas, pero vamos a entrar. Y esta sumisión que tenemos aquí en España es, no sé, es... Muchos psicólogos y gente preparada pues dice conceptos como impotencia aprendida. A base de represión durante el franquismo y luego que no ha parado, vamos a ser honestos, la represión no ha parado, de distinta intensidad si me apuras, ya no tortura a Billy el niño, sígueme con medallas y tal, pero ya no se estila tanto la tortura, o por lo menos se estila y han sido condenados, pero como no es tan frecuente, no es... Bueno, te vamos a torturar sí o sí, que antes era más o menos la costumbre, el modus operandi, pero ahora ya solo si eres filoetarra o vasco y tal, pues no sé, ahí... Entonces esta represión que nos han metido a base de violencias, yo creo que nos ha impuesto una impotencia que ¿qué hacemos contra todo esto? Pero sin embargo en Francia, ya ves, no sé, casi me lleva un poco el alma a los pies, que los franceses tienen más sangre que nosotros, ¿de dónde coño hemos llegado? Bueno, los franceses tienen una cierta tradición de hacer revoluciones. Hombre, ya. Digamos, pienso yo que desde mí es total el referente de siempre, la revolución de 1789, la revolución francesa. Claro, ellos lo hicieron, ¿no? Pero no sé, yo pensé que... De todas formas, es como en el tema este de las movilizaciones, estas de los chalecos amarillos, sí. Hay toda una especie de mar de fondo que te impide a veces... Vamos, a mí me impide saber con claridad... Bueno, no lo puedes saber a dónde va a ir a parar la cosa, ¿no? Pero ¿no piensas que quizá este corrimiento que está habiendo en Europa... Parece que fuéramos a hacer el debate sobre política de altura con esta... Pero bueno, este corrimiento que está habiendo hacia la ultraderecha, que hay gobiernos de ultraderecha aquí y allá, que porque no... O sea, ¿quién está...? Se hablaba, ¿quién está detrás? ¿Quién está detrás? No hay nadie detrás, es una movilización espontánea, como se ha hablado en el 15M. ¿Quién puede en un momento dado rentabilizar? ¿No va a desembocar esto? Me estoy comiendo una palabra con la de encima. ¿No va a desembocar esto a lo mejor en unas elecciones en las que el partido este ultraderechista de Le Pen se pusiera, rentabilizase precisamente estas movilizaciones? Pues la verdad es que sí. Estamos un poco repitiendo la historia y es un poco lamentable. Cuando las cosas se desordenan y tal, pues la gente, mucha gente dice, pues mano dura. Y mano dura, pues los fascistas y la mano dura se llevan bien. Yo, desde mi punto de vista, a los fascistas y nazis y esta gente con esta forma de pensar, en el resto de Europa los aplastaron militarmente. Con bombas y militarmente. O sea, mataron fascistas y nazis a troche y moche. Pero al final es que la violencia no cura la ignorancia. Y esos errores los estamos volviendo a cometer y están empezando otra vez a surgir. Los españoles primero, los italianos primero, los húngaros primero, America first. Yo primero, pero ¿qué me estáis contando? O sea, si aquí lo único que han sembrado es miseria, ya está en Francia. La gente está harta de cobrar unos sueldos que no les permite irse de vacaciones. Aquí llevamos sin vacaciones, yo creo. Claro, pero también Europa ha sido una parte privilegiada del mundo a costa de los otros continentes. Pienso yo, no, vamos, no es que lo piense yo, y se ha vivido lo que se ha llamado el estado de bienestar, y a lo mejor quizá lo que hay es una reacción ante la pérdida de este bienestar que de alguna forma era privilegio. ¿Dónde crees tú que estaba el bienestar? Hombre, sí, no es bienestar exactamente lo que había, pero sí que se le ha llamado bienestar. Se le ha llamado bienestar a la sociedad de consumo en general, a una sociedad en la que había unos seguros sociales, unas ciertas posibilidades de manejarte, y esto ha sido así. Lo que pasa es que desde luego es verdad que llevamos unas décadas de retroceso fuerte de lo que es este estado de bienestar, pero que esa costa, que cuando ha existido, pues ha sido realmente a costa del colonialismo, de explotar otros territorios, etcétera. En esto tienes toda la razón, quiero decir. Y es una cosa complicada de ver y que no queremos ver. Son dos cosas. Por ejemplo, vamos a poner un ejemplo, yo creo que bastante claro. Yo, por ejemplo, en el Congo o en cualquier sitio de África, si nosotros exportamos, las cebollas, porque tenemos una sobreproducción de cebollas y están subvencionadas por los estados, el agricultor en cualquier parte de África no puede competir. Es imposible. El maíz de Estados Unidos no puede competir con el de Guinea. No pueden. A África la estamos condenando a la pobreza porque no pueden sacar sus productos a Europa. No pueden sacar sus productos a Estados Unidos. Su maíz, su cosecha, no pueden. Porque si en Europa subvencionamos a la agricultura y en Estados Unidos subvencionan a la agricultura, siempre van a ser más competitivos que el que no tiene grandes recursos para cosechar, para sembrar. Son. Y esto desde los principios económicos más básicos, que no se puede operar o vender por debajo de precio de coste, es lo que estamos haciendo en Europa y en Estados Unidos, provocando hambre y miseria en África. Lo seguimos haciendo. ¿No crees que una de las cosas que se están vendiendo a precio de coste, por debajo de su precio de coste, es, por ejemplo, el petróleo, precisamente, que es lo cuya subida es lo que ha provocado de inicio la revuelta? El precio del petróleo es. Es un precio político, todo el mundo lo sabe. Sí, es un precio político, pero no es por debajo de coste. Quiero decir, es que es. Además, es hay otro coste que no complicado. Se mide, ¿no? Porque, claro, hay un coste en cuanto a que no tenemos en cuenta, que es que cada vez va a haber menos, o sea, cada vez hay menos y cuesta más energía extraerlo. O sea, que realmente hay un coste ahí. Sí, pero ese es un coste, si me apuras, de los buenos, de los que todo va bien. Pero el coste de verdad es que si yo bombardeo Siria o bombardeo Irak o conquisto o ocupo, pues mato mogollón de gente y al final robo. Claro. Entonces, ¿cómo contabilizas el coste en vida? Es que eso no lo contabilizas. Por eso, claro. No lo puedes poner en un balance económico, cuántas vidas he quitado para robar este petróleo. Claro. Te sale muy barato porque, claro, si no tienes, si le pones una pistola a alguien en la cabeza y dices que me des el petróleo, pues hombre, te lo da. Pero claro, las formas, pues. eso no estaba puesto en los costes. También es que me ha llamado la atención lo que has contado en relación a la agricultura, los costes de la agricultura, etcétera, etcétera. Pero, por ejemplo, el coltán, que, o sea, las guerras que se mantienen en África, sí, por recursos que son básicos en el mundo desarrollado y en general, por los móviles, por ejemplo, están ahora ya difundidos a nivel planetario. Claro, el coltán es curioso porque, mira, hay dos tipos de minas. Llegamos los europeos y dijimos, porque somos guays, ¿sabes? Y dijimos, mira, las minas que tengan a los trabajadores bien trabajando en sus buenas condiciones, les paguen decentemente y tal, bueno, pues a este el precio del coltán va a ser a 25 euros el kilo, por ejemplo. Pero los ilegales, las que son ilegales, las venden a 5 euros. Tú, que eres, que compras el coltán para hacer los móviles de cualquier empresa, o gran empresa, o pequeña empresa, o X empresa, te lo ofrecen a 30 y te lo ofrecen a 5. ¿Qué haces? Sí, claro, pero eso es una explicación de cómo funcionan las cosas en el capitalismo. Ya sabemos que el capitalismo funciona de esa manera. Bueno, o sea, es una cuestión de guerra de precios, ese tipo de cosas, ¿no? No, pero lo que te quiero decir es que la que te ha costado, la que te la ofrecen a 5, sí, viene con trabajo esclavo, con niños en las minas, con sangre. Pero los diamantes de sangre, todo en África se obtiene con sangre. No, es una, no sé, casi una cultura. Me gusta mucho aquella expresión que dice África está en la tierra roja porque está mancha de sangre. Es un poco así, pero bueno. Entonces tenés estamos los europeos que dijimos, hicimos una ley y mira, las minas buenas, las guays, vamos a pagarles a 30 euros para que tengan unas condiciones decentes, los trabajadores tengan unas condiciones decentes y tal, y podamos pagar decentemente el coltán y tal. Pero claro, luego se forman los grupos ilegales, las más mafias, ¿no? Es un poco inevitable. Y entonces ahí es donde se explota a los trabajadores, a los niños, a las mujeres, y es donde cuatro malas personas con AK-47 pues imponen su fuerza y dicen, tú vas a trabajar por gratis o te pego un tiro, tú decides. Vale. Bueno, me parece que nos estamos divagando un poquito porque empezamos hablando de una cosa y... Sí, porque me hablas de la explotación y claro, los seres humanos llevamos haciendo esto toda la vida, entonces... Vamos a poner un poquito de música para tratar de centrar un poco el tema. Y sobre todo que es que la conversación que teníamos que haber tenido de inicio posiblemente no sea esta, sino de qué vamos a... Porque hablábamos de las buenas noticias o las puñeteras noticias o las putas noticias. Sí, quisiera comentaros. Estábamos ahí un poco tomando el otro día unas cervezas y un poco de vino. Y entonces César, que es un liante el que está ahí a pues los sí, mandos. Pues sí, César es el gran responsable de lo que ha liante, sucedido. Liante, es un liante. Dijo, joa, tenéis que hacer una sección y tal, que mola y tal. Bueno, pues a ver, ¿qué hacemos? Y entonces queríamos dar otro punto de vista, una sección así un poco distinta, porque al final barajamos la opción de daros las putas noticias y tenía cierta aceptación esta idea. Lo que pasa que es que ya estamos saturados y estamos totalmente saturados de las malas noticias, ¿no? Y dándole una reflexión a esto, me vino a la memoria una campaña que pasó en Chile ya hace muchos años. Estaba en plena dictadura y hicieron esta campaña. Porque nace el arco iris después de la tristeza, porque quiero que florezcan mis maneras de pensar, porque sin la dictadura la alegría va a llegar, porque pienso en el futuro, voy a decir que no. Vamos a decir que no, oh, oh. Con la fuerza de mi voz. Vamos a decir que no, oh, oh. Yo lo canto sin temor. Vamos a decir que no, oh, oh. Todos juntos a triunfar. Vamos a decir que no. Pues yo creo que hay que ponerle un poco el contexto, si me permitís, histórico a esta canción y a este tema. Pues estaban en plena dictadura y la arrogancia de Pinochet dijo, bueno, pues voy a hacer un referéndum a ver qué opina la gente, si quieren más dictadura o no. Pues habrá cuatro que digan que no, pero pues al final, en medio de la dictadura, les ofreció a los que decían no querían dictadura 15 minutos de televisión. Y entonces idearon esta campaña publicitaria, porque es en 15 minutos la verdad es que no te da tiempo a mucho más. Y era cambiar el rollo, ¿no? Después de tanta represión, de tanta miseria, de tanto abuso, pues, oye, la alegría está llegando, ¿no? Y es lo que creo que deberíamos de transmitir en esta sección. Después de esta marea de precariedad y de sufrimiento a la que nos han impuesto y de abusos, pues, oye, que tenemos que rebelarnos, ¿no? Uh-huh. Es lo que hablábamos antes. Hombre, yo creo que cuando la gente se encuentra masivamente, como por ejemplo, estaba pensando ahora en la gran manifestación de las Marchas de la Dignidad de 2014, que hay alegría ahí, la gente va con alegría. Por supuesto, las manifestaciones son generalmente para reivindicar o para protestar y la gente va muy quejosa, pero hay alegría por el encuentro entre la gente también. Y bueno, también la otra posibilidad, que hablábamos de que la sección se llamara Comparte la Alegría, me parece bien, porque era también dar esa, lo acabas de explicar a la perfección, ¿no? Porque el programa siempre es un programa el que hacemos, aunque tenemos esa expectativa de que la renta básica, etcétera, pero es un programa de la gente que lucha por salir, que lucha por contra la exclusión social, que está en la exclusión social o que está en la precariedad. Y quieras que no, eso siempre da un tono de un poco de, no voy a decir lastimero, pero sí del sufrimiento, que hay sufrimiento, ¿no? Que se manifiesta. Pero también está esta otra cara de la moneda, que es que cuando la gente se junta, cuando la gente hace comunidad, cuando la gente puede crear, también al mismo tiempo tiene que estar luchando, porque claro, hasta un huerto urbano en un momento dado pueden venir y decirte no, que estás en un terreno que es propiedad privada, vete de aquí y que te ponen dificultades para que lo puedas hacer, pero si tú ves que crecen las lechugas te vas a sentir contento. Sí, recuerdo una acampada que hicimos, la acampada de Lidia y Santi, que estuvimos 50 días acampados para pedir. 50 días. Un compañero nuestro que viene muchas veces aquí, Enrique, estuvo allí durmiendo unas cuantas noches, bastantes noches. Sí, y plantamos unos tomates ahí o algunas plantas y vino la policía a matar las plantas. Y no era marihuana ni nada, Tomates y tal, que también deben de ser peligrosísimos los tomates. Oye, tú. Y entonces, ni eso nos dejan hacer, porque esto hay una regulación. Claro, está todo regulado, es la gran desgracia, ¿no? Que también me estoy pensando en la gente de Fraguas, que intentan recuperar el pueblo de Fraguas. Esa es otra. Yo creo que lo hemos hablado en algún grupo de Telegram y yo decía, jova, qué curioso, ¿no? Porque donde vivieron nuestros abuelos, ¿no podemos vivir nosotros? ¿Qué hemos hecho? Sí. ¿A quién se le ha ido la bola para que no podamos hacer lo que hacían nuestros abuelos? Se le ha ido la bola a los gobiernos que se han venido sucediendo, porque claro, ya no puedes saber qué gobierno ha sido, si ha sido cuando Franco o luego después de Franco, cuando hicieron el tema ese, que lo convirtieron, creo, en campo de tiro el sitio y ya no existía. Y anécdotas interesantísimas y muy curiosas que he llegado a conocer con este tema, de gente que, habiendo nacido allí, no podían sacarse el carnet de identidad o los papeles que fueran, porque decían, ¿dónde has nacido? Ah, no, si es que este sitio no existe. No existe, ¿cómo que no? No va a existir el sitio donde he nacido. Pues eso pasaba con Fraguas, porque claro, ya no existía como población, y entonces, aunque hubieras nacido allí, tenías que apuntar que habías nacido en el sitio más próximo, que todavía... Efectivamente, esos sitios, eso es una buena noticia, yo creo. Sí. Es una de las pocas buenas noticias que tenemos, que hay por lo menos 7 chavales, creo que eran, ¿no? Si no recuerdo mal. Que oye, dijeron, pues oye, pero si no estamos haciendo nada mal, estamos cuidando el campo, estamos viviendo el campo como se ha hecho toda la vida. Y como a lo mejor se va a tener que hacer casi que necesariamente, ¿eh? Como... Antes te he preguntado que qué pensabas del colapso, esto te lo he preguntado antes de empezar el programa, porque yo es un tema un poco recurrente que los ecologistas hablan mucho, no los ecologistas, sino que se habla ya en muchos ámbitos, del colapso civilizatorio que viene por el agotamiento de los recursos, el cambio climático, toda la problemática adjunta, pero que no solamente, que en cierto modo se puede interpretar que algunas de las cosas... Por ejemplo, el tema que hemos estado tratando antes de lo de Francia está relacionado, porque, es que no quiero ser yo el que dé la charla sobre esto, sino que quería ver un poco cuál es tu... A ver, yo creo que vamos a hacer un pequeño break entonces con la llevar la alegría o porque es que lo que tengo que contar es bastante chungo. O sea, vale, vale. Lo que tú quieras. Teníamos dos posibilidades. Una era comparte la alegría y otra la antes que empezamos con lo de las noticias. Y vamos a decir que no. A mí me ha gustado el título de la canción o lo que sea de la canción de lo de Chile. Que era vamos a decir que no. Vamos a decir que no, ¿no? Me parece también interesante. Sí, también me parece muy interesante. Pues oye, vamos a decir que no. Pues si vamos a decir que no, déjame decirte. Bueno. Con todo esto. Tú, o nosotros, o los ecologistas, o quien sea, pueden estar más o menos preocupados por el cambio climático y todo esto que estamos hablando. Pero los ricos y poderosos están mucho más preocupados. Efectivamente. Y eso... Pero están preocupados bueno. Por el cambio climático nada más, o por más cosas. No, por más cosas. Esas mismas preocupaciones las tienen ellos. Claro, dice, estamos sembrando mucha miseria, mucha miseria, mucha miseria. Algún día estos cabrones, ¿qué van a hacer? Van a hacer rebelarse. A ver, claro que al final nos rebelaremos, es inevitable. Pero, quiero decir, ellos estudian... Y pagan a los mejores científicos y a la gente más preparada para ver cómo eso no les va a afectar. ¿Cómo se van a bunkerizar? ¿No? Exacto. ¿Cómo van a ellos a crear su microclima? Y aunque el cambio climático se esté produciendo, ellos están dentro de su cúpula. Efectivamente, ¿no? Esa cúpula... Claro. Para protegerse. Uh-huh. Esta idea que está resurgiendo del proteccionismo. Eso es lo que se llama ecofascismo. Bueno, yo no. Vale, vale. No quisiera leer tanto. Vamos a dejar los sismos tranquilos. Sí. Pero vamos, que el miedo sí que lo tienen, quiero decir. Sí. Y están preocupados. No tanto por el bienestar del planeta, sino pues por su ego, por su vida y por sus posesiones materiales que no se llevarán de aquí. Pero sí que están preocupados. No, es así. Sí, sin duda. Bueno, vamos a poner un poquito de música otra vez. Llevamos ya un buen rato de programa. Y tenías pensada una llamada para que nos contara unas cosas desde Barcelona, ¿verdad? Sí, pero eso yo creo que... No está funcionando la llamada. Lo voy a volver a intentar ahora que... Vamos a intentar un poco mientras escuchamos una musiquita que nos pone César. Hoy César es el que hace el director musical, el que hace el ambiente. Bueno, pues hoy os tenía preparada una buena noticia, pero la mala noticia ha surgido. Es que es así la vida. La Garden, algunos le conocéis, han ocupado la Casa de Cádiz en Barcelona y para dar techo a los sin techo y llevar un poco de esperanza a los que la habían perdido. Y Enric, un dibujante de 85 años al que le van a desahuciar de su casa, pues ha tenido que ir al hospital y está el compañero con él. y quería que nos contase la experiencia de darle un poco de techo a los sin techo, porque por la dejación de funciones de los que mandan, que al final se lo dan la empresa a que lo haga Florentino Pérez, y esta gente pues tiene otro tipo de motivaciones muy distintas a la de ser un servicio público, tratar bien a la gente, ¿no? Como seres humanos, no somos máquinas, no somos números en una lista. Sí. Hemos tenido aquí en el programa gente de la Asociación Chupano, sí, que son los que aquí en Madrid, el colectivo de gente sin techo que lucha, que se manifiesta, que se expresa, porque hay mucha gente sin techo también que no tiene esa capacidad o esa posibilidad de expresarse. Bueno, la verdad es que aquí tenemos mucha suerte. Tenemos mucha suerte porque esta es una radio libre. ¿Libre? Es una radio libre. Nadie nos dice qué decir ni qué no decir. Entonces, bueno, tenemos nuestro pequeño altavoz. Pues sí, en aquella ocasión vinieron y nos estuvieron contando, era en pleno verano, las dificultades con los comedores que habían cerrado, que cerraban durante el verano, como si durante el verano no tuvieran que comer, y toda la problemática de la gente sin techo. Claro, ya era dura entonces, ahora en invierno pues tiene que ser hasta bastante peor. Y esta gente de Barcelona que me contabas antes, en la casa de Cádiz, que la han ocupado y que allí se están acogiendo un montón de gente sin techo, ¿cómo es? Sí, exactamente eso. Es un poco más dramático, pero nos estamos... ¿Nos estamos desviando de nuevo? No. ¿Otra vez estamos divagando? No, vamos, tenemos que volver a compartir la alegría. Es que es un tema duro, pero hay que... Al final lleva esperanza. Claro. Después de 17 años vacía la casa de Cádiz, estos compañeros la han ocupado. Y están dando techo a los que no tenían techo y se han puesto a construir unos baños y a decentar unos aseos, y allí pues están construyendo una comunidad. La verdad es que sí, es una pequeña comunidad. Pues es una pequeña buena noticia, ¿no? Es una extraordinaria noticia, también, la también verdad. También por allí, por nuestros compañeros de la Marea Básica de San Vicente del Sors, también he visto ayer o antes de ayer, debe ser una cosa de estos días, que habían ocupado una nave industrial, también con la misma intención. Al final, si estamos divididos, nos joden individualmente. Bueno, pero nadie habla de divisiones en este tema, ¿no? No, que nos tenemos que reagrupar. Ah, bueno. Es a lo que me refiero. Sí. Que juntándonos y, oye, compartiendo y claro, viendo, claro, ¿no? hacemos ejército. Claro, claro. Tenemos que juntarnos y hacer piña, es que es absolutamente básico. Es que divididos nos tiene frito. Divididos o aislados o separados. Por una parte lo entiendo, porque es tan siendo tan dura esta guerra que es sálvese quien pueda, ¿sabes? Esa es la filosofía dominante, la que nos han inoculado y la que nos inoculan desde que vamos al colegio. Claro, y entonces que tenemos que cambiar ese rollo. A mí mi padre me decía, solo el primero de la clase va a llegar. No me decía dónde iba a llegar, yo decía, bueno, no sé. No me decía dónde iba a llegar, pero me asustaba, ¿no? Porque decía, si solo el primero de la clase va a llegar, y aún a lo mejor si hay 5 clases... no los 5 primeros de las 5, o sea, a lo mejor uno nada más o dos, o sea, como una especie de competencia. Y esto nuestro, mi propio padre, y, o sea, que no me quiero meter con él, le tengo mucho cariño, pero vamos, que me decía, me inoculaba la competencia, y la competencia funciona a todos los niveles. Déjame decirlo en una frase. Mientras que sigamos compitiendo por las migajas, vamos a seguir en la miseria. No, tenemos que dejar de competir por las migajas. Porque es que si no nos van a seguir... Pues claro. Esclavizando eternamente. Ya somos esclavos con una deuda que no podremos pagar en nuestra ¿cómo vida. Hacemos? ¿Cómo hacemos para cambiar esa mentalidad que tenemos inoculada? Porque la tenemos inoculada y que se nos trabaja todo el rato. Estamos viendo los partidos de fútbol, a ver quién gana. Estamos viendo la televisión, siempre es el que se impone sobre el otro, el que... Como la ley de la selva. La ley de la selva es lo que funciona. Yo sigo pensando... Es el darwinismo. Creo que es el darwinismo. No es el darwinismo. Es que el abusón abusa porque puede. O no, o yo qué sé. Pero yo insisto en que compartir alegría y tratar de llevar a la gente moral y alegría en estos tiempos tan... tan pues, duros para muchos. Espero que no resulte en los otros programas tan complicado como me está resultando lo de la alegría, compartir alegría, porque siempre se nos va la conversación a las cosas. Sí, por eso que ya te digo que yo lo estaba viendo venir. Claro. Lo estaba viendo venir porque es que llevamos siempre este rollo, ¿sabes? Un poco de lucha, de queja y de sufrimiento, y es verdad, no, el dolor está, el sufrimiento está, y hay millones de pobres, es dramático, pero que tenemos que sobreponernos y transmitir alegría de donde la busquemos, donde la encontremos, de sacarla de donde sea, pero tenemos que, tiene que ser nuestro clavo ardiendo, porque si no ya nos han vencido, y en la bueno, guerra es yo estoy lo más muy importante. Alegre de estar aquí, de tener esta poder estar todas las semanas delante del micrófono, que muchas veces lo uso poco porque a lo mejor vienen invitados, Marta conduce con mucho desparpajo. Marta es una fenómena. Claro, y yo prefiero muchas veces pues reservarme, no exactamente reservarme, sino que yo estoy aquí todas las veces y hay gente que a lo mejor ha venido esa vez. Entonces hay que darle la oportunidad de que esa vez que ha venido pues se exprese, claro, y se desahogue. Pero es una felicidad poder tener este estudio, que es original del 15M, que es que como has dicho antes, ¿no? La emisora del 15M, tener esta emisora es una gran conquista. Hombre, la verdad es que otros medios de comunicación no tienen la libertad que tenemos nosotros para hablar de lo que queramos y como queramos. Y eso nos da una gran fuerza, la verdad. Porque podemos hablar. Y si podemos hablar cuando antes no podíamos, y nuestras ideas pueden traspasar al mundo entero, pues oye, podemos ir empezando a soñar con que se puede cambiar las cosas. O sea, que tienes esperanza, ¿no? Tienes esperanza. Es que, te digo la verdad, es que si pierdo la esperanza ya estoy perdido. No me cabe otra opción ni nos cabe otra opción, ¿sabes? O llevamos esperanza a que esto lo podemos cambiar y... Yo es que creo que se lucha mejor... A favor de algo que a la contra de algo. Por supuesto, a la contra de algo es que es una lucha inevitable, o luchas o te pisan. Pero si tú tienes una visión o una expectativa, o crees que realmente el cambio es posible de alguna forma, entonces, por ejemplo, la utopía. Llevo ya un ratillo pensando, voy a preguntarle a este hombre qué piensa de la utopía. Si piensa que es eso lo que se suele entender, que es una cosa que es imposible, dicen, es utópico, es imposible, nunca sucederá, o... En el caso español, te voy a... En el caso español, bueno. En el caso español de la utopía. No tenemos una utopía en España porque no tenemos pasado. El pasado es tabú. Mucha gente no lo quiere recordar. Tiene mucho dolor y mucho sufrimiento en nuestro pasado. Entonces es normal que la gente no lo quiera recordar. Los recuerdos traumáticos, el cerebro decide autónomamente, sin nuestro permiso, borrarlos, ¿sabes? Y como no conocemos nuestro pasado, no somos capaces de tener futuro, no tenemos sueños. Y tenemos que conocer nuestro pasado y qué pasó con mis padres, con mis tíos, con mis abuelos. ¿Qué les pasó? ¿Por qué? ¿Por qué? corrimos un tupido velo y no fuimos honestos con nosotros mismos. Y las historiadores que nos cuentan, por ejemplo, la Guerra Civil, son ingleses y gente de fuera que a lo mejor tienen otra perspectiva desde fuera, que es más, si me apuras, imparcial, no está tan motivada emocionalmente por lo que pasó, ¿no? Entonces, nos falta una utopía, claro que nos falta una utopía, pero es que si no tenemos, no conocemos nuestro pasado, no podemos mirar a un futuro, no podemos tener sueños. Y eso es al final de lo que iba el 15M, ¿no? Que, oye, que vamos a soñar que podemos cambiar las cosas. Sí. El 15M, es lo que nos ha hecho encontrarnos, precisamente. Sí, la verdad es que sí, fue una explosión. A mí me pilló en Varsovia. ¿En Varsovia? A mí me pilló en Varsovia. Pero luego vine aquí a Madrid y vi lo que había pasado en vídeos y tal, y dije, joba, lo que me he perdido. Sí, bueno. Pero yo creo que el 15M en realidad no fue realmente el acontecimiento del momento, sino lo que se generó a partir de ese momento. Cuando se fue a los barrios, cuando todo el espíritu que sobrevolaba, muchísima gente. Yo también me había ido en esos tiempos a vivir fuera de Madrid y estaba en un pueblo, Chapinería. Y había reuniones del 15M en Chapinería. Yo creo que realmente fue una verdadera eclosión en ese momento de una cosa que había, un espíritu que había ahí, algo que lo más también llamativo es que como luego después no se ha mantenido con la misma, bueno, claro, es ninguna cosa se puede mantener con la misma llama, con la misma fuerza. Bueno, yo creo que ahí pasaron dos cosas. Primero, que los españoles somos como somos. Y el enemigo tiene una cualidad que la lleva ejerciendo durante toda la vida. Infiltra a unos asquerosos y se van los asqueados. ¿Me explico? Tú metes en cualquier, que de hecho pasa en todas las juntas de vecinos, en todas las asociaciones, hay unas personas que se comportan de forma asquerosa y los que tenemos un poco de ¿para qué me voy a estar rompiendo la cara con esta mala persona, ¿no? Todos los días. Y eso es una estructura que la verdad es que lamentablemente he visto en todas las asociaciones. Siempre hay algún asqueroso que va metiendo cizaña y enfrentamiento y por el puestito y dice... Pero vale que nos han sembrado. En una historia asamblearia no hay puestito que valga, porque es la asamblea. Sí. Pero al final está un poco el ego de que me oigan y que me escuchen. Sí, sí. Y al final te digo una verdad que he encontrado. Todo el mundo, lo que quiere todo el mundo, todos y cada uno de los seres humanos, es que les escuchen. Es, préstame toda tu atención. Sí. ¿Sabes? Aunque sea un ratito, pero préstame toda tu atención. Y a quienes abusan... Claro, pero eso debería funcionar sobre la base de la reciprocidad. Ya, pero es que la peña como es egoísta. Cuando estás hablando con alguien Y esta persona, en vez de estarte escuchando, lo que estás esperando en el hueco para meter baza y largarse de él su rollo. Si por lo menos te estuviera escuchando cuando llegara el turno, pues vendría también esa reciprocidad y además sería mucho más productivo. Lo has dicho perfectamente, porque luego todas las contestaciones empiezan, sí, pero... Claro, claro. Y ahora suelto yo mi... Suelto yo mi rollo, ¿sabes? Tú escúchame, ¿sabes? Sí, sí. Es casi impositivo. Lo que quiere la gente es que le escuches y... Hombre, pues escúchame a mi colega también, que yo sí, también... No, y se ve mucho también los debates... Por ejemplo, debates que hay en los chats de internet y cosas así, en realidad, en ese sentido ahí son ideales, porque estás esperando también, o sea, no que, ahí no tienes por qué esperar. Si empiezas a leer a lo mejor una conversación y ya se te ha ocurrido lo que tú quieres largar y ya vas a soltar ahí y quedarte muy satisfecho de lo que has escrito. Y pero bueno, eso es así. De todas formas, es una visión un poco negativa también de la del ser humano pensar así, así que no, es como somos. Es como somos. La verdad es que es como somos. Yo creo que mucha gente se siente muy sola y quiere que le escuchen. No lo veo necesariamente como negativo. Es un poco locura porque, claro, somos 7.500 millones de seres humanos sin contar las plantas y sin contar los demás bichos. Entonces, sentirse solos en un planeta que hay 7.500 millones de seres humanos, pues, hombre, roza la locura. ¿Qué quieres que te diga? O el absurdo. Pero también es fácil sentirse solo rodeado de gente. Sí, es como un poco es como está montada la civilización esta, que bueno, estamos metidos en nuestras celdas. Civilización es una palabra muy grande para lo que vivimos. Es una palabra que tiene que ver con las ciudades. No sé, no estamos civilizados. La civilización es la cultura o lo que sea de las ciudades. Como decía Gandhi, la civilización occidental es una buena idea. ¿Una buena idea? Sí, porque no está realizada. Es una buena idea, un concepto... Que si lo plasmamos, la civilización occidental pues estará bien y tal. Y en este sentido, los derechos humanos no es nada más que el primer paso. Y al final, no todo el mundo se dice, joder. ¿Y la renta básica? La renta básica... Sin que pretenda que... Porque tendremos ocasión en otros domingos, que cuando esté Marta y cuando esté otra gente, de tener... Pero... La renta básica también hablamos el otro día, acuérdate. Yo tengo una opinión, y la renta básica la defiende gente como el jefazo de Goldman Sachs. Y es, si me permites, como si Hitler pensaba algo, casi seguro que tengo que estar en contra. ¿Sabes lo que te quiero decir? Si los malos piensan que eso es bueno... Y... Hombre, claro, lo que pasa es que hay rentas básicas y rentas básicas. Insisto que si nos van a dar, si nos dan, la miseria. Claro, claro, y de otra cosa no te puedes esperar. Por eso. Salvo que la hiciéramos nosotros mismos. ¿El qué? La renta básica. Que la decidamos nosotros. Que la hagamos, que nos la hagamos. Vamos a ver, yo en esto soy muy claro y siempre defiendo el mismo punto de vista. Hay para las necesidades de todos y cada uno de los seres vivos. Hay. Pues sí, hay. Hay. No es una ¿Será cuestión. ¿Será cuestión de organizarlo? De... Claro, pero los que tienen la sartén por el mango no quieren. Pues habrá que empezar por quitarles el mango de la sartén o algo. Sí, esto es un buen paso. Es que es como cuando te dicen, no, es que la renta básica es viable o no es viable. Hombre, viable es. El problema es que no quieren, o sea, que no lo van a hacer, que no... Hombre, no están deseando regalar su riqueza. Claro. Eso está clarísimo. Vale, bueno, esto como pequeña entradilla, porque como digo, sobre la renta básica hablaremos más. Y para ir cerrando este programa especial de Año Nuevo, aunque sea el día de Reyes, un regalo de Reyes, fiesta. No os quejéis. Y nada, echarle una pequeña reprimenda a nuestra Marta, porque se nos ha dicho que empezar sin mí, pues Marta, estamos terminando sin ti. Bueno, oyentes de la noche. Oyentes de la noche. Hemos casi diseñado esta sección Comparte la Alegría para que llevaros un poquito de esperanza a donde estéis y que quede ahí para siempre. Pretendemos que esta sección sea semanal, de que os traigamos buenas noticias, a pesar de que sean difíciles de encontrar las buenas noticias, noticias que os toquen el corazón con un poquito de esperanza y con este deseo es nuestro regalo de Reyes. Esperemos que os guste y que la semana que viene estéis ahí para escucharnos. Muchas gracias. The next full moon.